de un varieté circense que, bueno, se ha realizado en la Plaza Mitre y se está realizando en distintas plazas de la ciudad. Exactamente, estamos en contacto con Norman, quien participa de este segundo encuentro de artes escénicas y circo callejero. Bueno, es una varieté circense que se va a desarrollar en la Plaza Mitre y, bueno, saludamos a Norman. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿querés contarnos un poco de qué se trata esto y cómo es que se fue dando desde, bueno, creo que el año pasado se realizó por primera vez? Exactamente, el año pasado se realizó el primer encuentro acá en Mar del Plata de Circo y Artes Escénicas, donde participaron artistas nacionales e internacionales. Fue catalogado como interés público el encuentro y, bueno, queremos realizar el segundo encuentro y nos reunimos un par de artistas locales bajo el nombre de Marea Circo, como para unirnos como organización. Y bueno, y estamos aprovechando los espacios públicos como la Plaza Mitre, Primavesi, para juntar fondos justamente para traer artistas, para poder llevar a cabo el segundo encuentro del Circo de Artes 60. Claro, esto se va a estar realizando del 2 al 5 de diciembre. Exactamente, del 2 al 5 de diciembre en el Camping Los Canillitas. Ahí se van a realizar distintos eventos, va a haber noche de gala, noche de cabaret, funciones, noche de fuego. Es abierto a la comunidad, cualquiera puede ir que haya hecho alguna vez o no circo en su vida, y puede aprender, puede ver cómo es la vida de los artistas, digamos, convivir, compartir. La idea de esto es llevarlo a toda la comunidad y que se aproveche. El lugar va a ser el Camping Los Canillitas. Claro, y la idea de ir haciendo la convocatoria desde ahora es que la gente se vaya sumando. Totalmente, sí, ir aprovechando también para pasar por los barrios y comentarle a la gente que se vaya acercando, cualquier consulta que tenga, cualquier duda, y que se vaya enterando cómo es la movida que estamos haciendo, que es abierta, es para toda la familia. Es decir, en la Plaza Mitre tuvimos una repercusión muy linda en cuanto a la familia, muy lindo entorno, que se acercaron, tomaron mate alrededor nuestro. Un domingo hermoso, y aprovecho para decir que este domingo vamos a estar también 15:30 más o menos convocando a la gente en el Parque Primavesi, así cerca del Cementerio de la Loma, y el que se quiera acercar también va a poder aprovechar un domingo en familia, y lindo, disfrutar un espectáculo circense. Norman, ¿cómo andás? Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Bueno, ¿cómo han sido, no, estas experiencias que están realizando en las plazas de la ciudad? Y fundamentalmente me interesa, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? No, eso la verdad que a mí como artista me sorprende día a día. La respuesta de la gente es hermosa. Se había hecho un público gigante. Es decir, yo la verdad que me emocioné en un momento porque tener tanta gente alrededor y la respuesta linda de todos. Así como que la gente necesita espacios públicos, espectáculos, porque no todo el mundo puede llegar y decir, llevo a los chicos por ahí, muchos hijos, y decir, llevo una carpa de circo, y sin embargo estar un domingo en la plaza y que te sorprendan así 6-7 artistas. La verdad que fue muy lindo para nosotros. Y bueno, sí, la mayoría de los chicos que estamos dentro de la compañía de Marea Circo, varios ya hacen funciones en distintos lugares, pero por motivos propios, individuales, digamos. Y ahora como que nos unimos todos con este fin de llevar a cabo la segunda convención. Y nada, la energía que se genera es muy muy linda. Te voy a sacar un poco de tema, Norman, y quizás no hablando desde mi ignorancia. Ustedes, bueno, hacen varieté circense en plazas, en espacios públicos, son artistas callejeros. ¿Cómo han tomado la iniciativa esta de los nuevos feriados que se van a estar llevando a cabo seguramente a partir del año próximo, ¿no? Donde se van a estar restituyendo los feriados por el carnaval. Mira, no, realmente estamos como debatiendo, estamos en un tema delicado justamente con eso, con los espacios públicos, porque estamos también exigiendo a la comuna, digamos, que se nos otorguen espacios, porque si bien he escuchado hace un rato en tu programa que se habla de que Mar del Plata tiene que ser internacional y todo, y yo creo que por medio del arte y la cultura también se promueve mucho de todo esto, si mucha gente viene y está y viaja y uno es un medio de comunicación que también tiene uno, ¿no? Y llevar esto a la gente me parece muy interesante, así que también ver los espacios, ¿no? Y poder charlarlo y que tengamos lugares abiertos todos, ¿no? Como para poder llevar eso a cabo. Y después, bueno, se verá cómo llevaremos a cabo cada disciplina, ¿no? Bueno, entonces, a partir de este domingo ya van a estar realizando una de estas actividades de varieté circense. Y vamos a ir rotando por plazas, es decir, nosotros tenemos ahí el Facebook de Marea Circo, o Segunda Convención de Circo MDP, donde se pueden enterar de dónde vamos a ir estando, pero este domingo sí, ya confirmado, Parque Primavesi, 15:30 horas, ya vamos a estar ahí armando todo, vamos a tener todo listo como para comenzar a las 4 más o menos. Bueno, entonces se espera que la gente vaya ahí al Parque Primavesi, que igual seguramente alguno que no esté enterado se va a encontrar con la sorpresa y la visita de ustedes ahí. Sí, y los que quieran contactarse, entonces Facebook de Marea Circo, ¿se llama? Marea Circo es la organización, digamos, el grupo que organiza, y Segunda Convención de Circo MDP. Bueno, entonces todos los que quieran contactarse ahí, por ahí pueden participar junto con ustedes. Bueno, te agradecemos por esta comunicación y esperamos que la gente se cope con esto, que es una idea buena para desarrollar un poco más lo que son los espacios públicos. Bueno, muchas gracias, les quiero agradecer a ustedes también por la difusión y por el apoyo también a lo local, ¿no? Gracias.